Buenos días a todos. Es un privilegio poder estar con ustedes esta mañana, y porque allá en Paso de Valencia optaron para empezar a las 10 para darnos oportunidad, y ya, esa es la razón por qué yo estoy aquí. Muchas gracias por su presencia. Estamos aquí para recordar y reconocer lo que Dios ha puesto aquí en la Palabra de Dios. Era uno de los temas mayores que el Señor Jesucristo enseñó. Y podemos reconocer que Él nunca enseñó sin de su muerte, sin mencionar la resurrección. Vamos a orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, te alabo y te glorifico porque tú eres Dios. Y pido, Padre, que tu santo nombre sea glorificado a través de esta pequeña meditación en esta mañana. Que tu palabra quede impregnado en nuestros corazones. En nombre de Cristo. Amén. Los apóstoles del Señor fueron 12, ¿verdad? Pero de ahí uno falló. Ellos fueron testigos de su resurrección. Y era el tema primordial de su predicación según el libro de los Hechos. Al exponer las pruebas de este milagro, la iglesia fue capaz de sacudir los cimientos de las religiones prominentes, predominantes del mundo mediterráneo. Así, la resurrección histórica del Hijo de Dios llegó a ser el tipo de la resurrección espiritual de todo creyente. ¿Todos lo esperamos? ¿Ya se me durmieron? Ándale, yo sé que es temprano en la mañana. A esa hora, todos los días, yo estoy aquí funcionando, pero yo no veo a ustedes a esa hora. Pero hay que mantenerse despierto. Así, la resurrección histórica del Hijo de Dios llegó a ser el tipo de nuestra resurrección. Tenemos que reconocer esto. Es una resurrección espiritual y física para nosotros. Puede ser hoy. ¿Amén? ¿Lo reconocen? Así es que si sucede hoy que nos vamos con Él, pues vamos todos. Y es una vida eterna. Y esto les da la seguridad de que pueden vivir en esta presente situación por el poder de aquella realidad. No es fácil aquí en México, no es fácil vivir allá en mi tierra, pero la cosa es que las situaciones están agudizando. No vamos a estar estudiando sobre ellos. También el apóstol Pablo consideró la verdad de la resurrección de tal importancia que él dedicó el capítulo más largo del Nuevo Testamento a ese tema. Abren sus Biblias a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leerla. Puestos de pie. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leerla alternadamente. Tiene 58 versículos. Vamos a leer. Yo empiezo. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un adoptivo, apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos no resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y lo que siembres no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de hombres, otra carne es la de bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en gloria. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, es del cielo. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sobrevivirá esta muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muchas gracias. Pueden sentarse. Qué bonito se oyó unísono todo este capítulo. Ya nosotros hemos escuchado la mayor parte de la instrucción sobre la resurrección. Tenemos nosotros que enfocarnos en unas cuantas cosas más. Esta época, la Iglesia de Jesucristo, terminará con la resurrección de los muertos. De la misma manera como lo fue la conclusión de la vida encarnada del Señor. Así será la terminación de nuestra vida en este tabernáculo terrenal, cuando se nos dará un cuerpo adecuado para la vida gloriosa en el cielo. Quite usted esta verdad de la resurrección del Nuevo Testamento y toda la estructura se derrumba y entonces desaparece la esperanza bienaventurada. Así es que es muy importante que nosotros conozcamos y apoyamos en la resurrección de los muertos. Es muy importante. Ahora, Jesucristo habló mucho de su resurrección. En Juan capítulo 5, versículo 21 al 29 dice: porque como el Padre levantó a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Amén. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo,

Así es que necesitamos a veces llamar atención, porque cuando tradujeron del Antiguo Testamento al griego 300 años antes de Cristo, los eruditos no fueron eruditos en la Biblia, sino eruditos en el lenguaje, y ellos, uno a veces tiene muchas palabras para escoger, y pudieron escoger palabras, y era aceptable lo que hicieron. Así es que no hicieron error, nada más que no entendieron lo que la Biblia estaba enseñando. Los tres milagros de restauración a vida en el ministerio público de Jesucristo, en tres ocasiones, devolvió la vida a personas que habían muerto. Mateo capítulo 9, versículos 18 al 25. La hija de Jairo es el primer caso que le presento. Dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. La mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaba flautas, no, fue salva, pero de su flujo. Eso no se aclaró ahí. Y la mujer entró en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, pero cuando la gente había sido echado afuera, ¿por qué? Porque Jesucristo no iba a levantarla para el show, como muchas personas hacen hoy en día en nombre de Jesucristo. Entró, tomó de la mano la niña y ella se levantó. Así es que Dios fue glorificado por lo que Él hizo. El segundo milagro que Él obró está en Lucas capítulo 7, versículo 11 hasta el 15. Lucas 7, 11 al 15. El hijo de la viuda de Naín. Lucas 7, 11 al 15, por los que lo buscaron. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que... Féretro. Y los que le llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti digo, levántate. Habló directamente al cuerpo, ¿verdad? Si no, ¿cuántos se hubieran levantado? Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Todos sabemos la tercera. Todos podemos, en Juan capítulo 11, 42 hasta el 44, Lázaro, el caso de Lázaro. Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Él está hablando con Dios. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Siempre dirigido al muerto, ¿verdad? Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas. ¿Pueden imaginar que no tenía casi nada de movimiento en sus pies? Pero ahí viene afuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Él no hizo nada que otra persona podía hacer. Siempre Él mostró su poder. Amén. También Jesús dio a sus 12 discípulos poder para levantar personas de la muerte. En Mateo capítulo 10, versículos 5 al 10, así es que hay muchas escrituras que necesitamos fijarnos en ellas. Mateo 10, 5 al 10. Y estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue enviado a la nación de Israel. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracias. El poder que Jesucristo dio a sus 12, incluyendo Judas Iscariote. ¿Que se fijan? No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre, ni vuestros cintos, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de los túnicas, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Así es que Jesucristo es el autor y el consumador de la resurrección. La mitad de esa congregación ya se murió. Yo creo que todos merecen, Jesucristo merece el amén de todos, ¿no? Amén. Otro, amén. Otro, amén. Amén. Eso. Que Dios les bendiga y que su fe esté puesto en el Señor Jesucristo. Y si usted no cuenta con la vida eterna, no hay mejor tiempo que hoy de arreglarlo. Yo no estaré aquí. Ahorita salgo a la misión de Paso de Valencia. Ellos me esperan a las 10 de la mañana allá para empezar. Así es que gracias por darme la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes en esto. Vamos a orar. Amoroso